en el Programa Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raja. La Colectiva. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once de la mañana, continuamos con el Enredando las Mañanas del estudio de Radio Pueblo. Recordamos a toda la gente que nos está escuchando que el Enredando sale de lunes a viernes de 10 a 12. Y este programa lo vamos haciendo entre toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Van a escuchar diferentes voces durante la semana. Bueno, es una linda experiencia que venimos llevando hace... ¿Cuánto será el Enredando? ¿Dos años? ¿En el caso de quién? No, del Enredando que está saliendo al aire. Más. Un poco más. Bien, ya vamos a tirar cifras exactas. No está la Vicky, que es la que maneja siempre. Así es. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando a buscarnos en Facebook. Nos buscan ahí en Red Nacional de Medios Alternativos y se pueden comunicar con nosotros, seguir nuestra noticia, publicar, comentar y también acercar alguna noticia que muchas veces suele ser difícil llegar a los grandes medios hegemónicos, pero existen los medios alternativos. Así que pueden acercar el comentario, nosotros después nos vamos a estar contactando con ustedes. Y también invitamos a toda la gente que nos está escuchando al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se va a estar realizando el 12, 13 y 14 de agosto. Así que ya nos estamos preparando, ¿no? Así es. Hoy parece, David, que el signo del programa... así como el anterior, por ejemplo, el lunes anterior fue la represión, hoy parece que el signo del programa, si bien está la cuestión de la represión, es la actuación en beneficio de sectores de la clase dominante, ¿no? Por un lado, no aplicando la justicia en el asesinato de Chocobar, además, en ese caso también, cierto apoyo, o por lo menos apoyo por omisión, a lo que es la expulsión de los pueblos originarios de sus tierras. Y también ligado a ese tema es la próxima nota, ¿no? Porque ese apoyo por parte del Estado hacia la avanzada de sectores de la clase dominante se observa también en el marco de la tierra, se observa en general. Recordemos, por ejemplo, algo que a mí me resultaba hasta irrisorio. Macri asume e inmediatamente se eliminan restricciones a la importación de autos de lujo y champán, ¿viste? Algo que seguramente no va a engrosar las arcas del Estado con impuestos, además los impuestos están fugando, pero algo que es visiblemente en beneficio hasta de los placeres suntuarios de determinada clase, ¿no? Así es, también apenas sumió, le sacó las retenciones a las importaciones, y bueno, ¿no? Claramente va demostrando y ya estamos viviendo para qué lado juega Macri. Y la novedad respecto a eso, que salió la semana pasada, a finales de la semana pasada, es un beneficio más, en este caso, para los terratenientes extranjeros, ¿no? El beneficio que da Macri con su decreto para la compra de tierras, ¿no? Eliminando un tope y también incluyendo en ese decreto una especie de jugada que permite hasta la compra de tierras que contienen espejos de agua en su interior, ¿no? Estamos para ello comunicados con Gigi de Tierra para Vivir. ¿Nos estás escuchando? Sí, compañeros, ¿cómo les va? Perfecto. Bueno, Gigi, ¿nos podrías comentar cuáles son sus apreciaciones respecto de este último decreto que saca Macri? Bien, lo vemos, ¿no? Como, bueno, toda esta seguidilla que ustedes venían diciendo de medidas, arranca un segundo semestre con un pack completo, ¿no? Sí. De beneficios a los grandes empresarios y, como bien decían, a la clase dominante. Esto es un avance más, digamos, sobre lo que es nuestra tierra, nuestros bienes comunes. Recordemos que la tierra tiene un importantísimo valor, en tanto es un bien no renovable. Uno puede fabricar distintas mercancías, digamos, puede producir distintas cosas, pero la tierra es la que hay y por eso es que hay que cuidarla como nada, digamos. En este caso el gobierno de Mauricio Macri está haciendo todo lo contrario. Ya para el 24 de marzo lo trajo Obama, ahora para el 9 de julio lo trae al rey Carlos y sí, le dio el golpe de gracia con este nuevo ataque, ¿no?, a lo que es la independencia, la soberanía, extendiendo el límite de la posibilidad de compra de tierra argentina a empresarios, digamos, extranjeros, foráneos. También cabe destacar que lo que nosotros decimos como tierra argentina es por el límite que hoy conocemos del mapamundi que nos han enseñado en la educación oficial, pero muchos de estos territorios son vivienda y forma de trabajo de muchísimos pueblos originarios, digamos, que son también los que más afectados se ven por este tipo de medidas. Y bueno, viene a completar un panorama que, como bien decía el compañero antes, una de las primeras medidas económicas que toma el gobierno nacional es la quita de restricciones al agro y a lo que es el sector minero. En el agro, bueno, hay que hacer la excepción, ¿no?, del sector sojero, que le baja de un 35% a un 30%, pero que progresivamente cada semestre va a ir bajando un 5%, con lo cual tiende a cero también las retenciones que va a tener el sector, y con lo cual, digamos, una apertura de mercados, una liberalización de la economía, viene acompañada con lo que llama el macrismo una atracción de inversiones mediante esta exención impositiva y obviamente mediante el permiso de compra de este bien tan preciado que nosotros tenemos, que es la tierra, ¿no? En este sentido, para retomar un poco lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo me estoy comunicando, que ya venimos con 9 años de macrismo encima, se repite la historia con lo que son los distritos económicos, en donde las empresas ligadas a determinados sectores económicos se pueden afianzar ahí, que son barrios degradados, digamos, con muchos galpones abandonados y demás, y estas nuevas empresas se instalan sin pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, bueno, es un esquema que se ve que el macrismo viene favoreciendo y que nosotros ponemos especial atención en lo que es el cuidado de los bienes comunes, el respeto a las poblaciones locales, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene siendo la disputa territorial, como puede ser en el caso de Benetton, ocupando, digamos, ilegalmente terreno mapuche, lo que puede ser el caso de Lewis con el Lago Escondido, ¿no?, en donde recordemos que Macri fue a alojarse cuando vino Obama a la Argentina. Es decir, hay todo un sector en lucha, en pugna por los derechos más elementales como ser la tierra, la vivienda y el trabajo, en este caso mediante la agricultura, y por otro lado, bueno, los colmillos de los grandes empresarios extranjeros que quieren venir a la Argentina a hacerse de la tierra, del agua, de las montañas y de la posibilidad también de, ¿no?, de hacer lo que es la exploración de pozos no convencionales mediante el fracking, que bueno, eso también trae bastante problemas, digamos, a lo que son las poblaciones locales, ¿no? Claro. Además de eso, nosotros le vemos como cierta ligazón desde Tierra para Vivir a lo que es lo que son ciertos riesgos, digamos, que corren o que ya se viene, digamos, anunciando medidas regresivas en el caso, por ejemplo, de procrear, que nosotros desde el momento en el que el kirchnerismo lo anunció hemos sido de todas formas bastante críticos porque nos parecía que no apuntaba realmente a hacer un plan federal de viviendas sociales, sino más bien abrir la posibilidad de compra a una clase media, o, viste, también como estaba bastante relativizado el tema de que fuera a solucionar efectivamente el tema de la vivienda, pero justamente ponía el ojo en poblar zonas o generar ciudades, mini ciudades, en lugares donde hoy eso es tierra ociosa, digamos, comprada justamente por grandes terratenientes. Tanto es así que el kirchnerismo tuvo que salir desde el Estado a comprar tierras que estaban en manos privadas porque no tenían dónde construir el procrear que se había planificado. Y en ese sentido, cuando viene el macrismo, dice, bueno, el procrear así no funcionó, vamos a sacar lo que es más la parte de compra de terrenos, ¿no?, por parte de gente, de cooperativas y demás, y lo vamos a dejar simplemente para lo que es mejoras estructurales de hogares que ya existen o algo más apuntado, digamos, a la construcción dentro de las ciudades. Nosotros lo que vemos como muy necesario, también viviendo, digamos, en una gran urbe, es la necesidad de descentralizar, ¿no?, todo ese aglomerado que no permite un buen vivir, y empezar a pensar en formas de vida, digamos, con, ¿no?, otras relaciones sociales, que eso necesariamente tiene que darse en los márgenes de las grandes capitales, para lo cual obviamente no solo es necesario la vivienda, sino también infraestructura, salud, educación, cultura y demás. Pero digamos como que, bueno, el macrismo en este panorama ha vetado completamente esta posibilidad, y justamente, digamos, resulta un poco más tremendo ver que esas tierras que ya no está dando para la posibilidad de construir planes de vivienda social, se las está entregando nuevamente al capital extranjero, ¿no? Bueno, Gigi, agradecemos muchísimo, la verdad, un panorama muy amplio respecto de toda la problemática de la tierra, tanto urbana como rural. Agradecemos mucho tu intervención, y bueno, seguramente nos vamos a seguir comunicando para futuras intervenciones y futuras problemáticas que surjan respecto a este tema tan controvertido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Así es, así pasaba Gigi Crane. Ella es militante de Tierra para Vivir, que nos comentaba cuál es el panorama más allá. A mí me interesaba, más allá de este decreto, digamos, también hay que poner, o me gustaría, digamos, hablar de que son 500 años ya de resistencia de los pueblos originarios, digamos, y hoy a 500 años todavía siguen, digamos, no respetando las tierras comunitarias, los pueblos originarios. En el primer bloque estuvimos hablando de una muerte de uno de los comuneros justamente en defensa de la tierra, ¿no? La lucha continúa todavía. Y son 500 años, y después de 500 años lo volvemos a invitar al rey de España. Claro, encima de eso, la verdad que es cómico. Volvete, perdonamos, no sé cuál sería. La verdad que si uno no lo toma con cinismo, si uno no lo toma con el grado suficiente de desmérito que se merece, uno terminaría, la verdad, inflado de bronca. Así es. Por eso nos relajamos un poco ahora. Nos relajamos un poco, porque ya la bicho ahí me está arañando las mesas, las sillas, viste, de la bronca. Así que nos relajemos un poco, Davicho. Dale, escuchamos un poquito de música y continuamos en el Enredando las Mañanas desde Jujuy, desde el estudio Radio Pueblo. Estúpido. pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda reaccionar.